Radio Ayaviri. Radio Ayaviri. La radio que vive y palpita en el corazón del pueblo. Radio Ayaviri. La voz de Melgar. 101.7 FM. Teléfono 051-3381-29. Son las 7 de la mañana, 59. Ya son las 8 de esta hora. 8 de la mañana en punto. Ahora siente mucho más nuestra fuerza y poder. Poder Radio Ayaviri. Para que nos escuches mejor en cualquier lugar. Porque llegamos más lejos que todas. Más potente. Cobertura total. Radio Ayaviri. El poder que se siente. Recuerdos de mi vida que los añoro con cariño, bellos recuerdos de mi vida que los añoro con cariño, solo han quedado en el recuerdo por siempre las melodías de estos dueños pasados de este puno que se está yendo. Solo han quedado en el recuerdo por siempre las melodías de estos dueños pasados de este puno que se está yendo. Como recuerdo aquellas calles con sus pandillas tan hermosas, como recuerdo aquellas calles con sus pandillas tan hermosas, por donde bailaba mi amada cholita coqueta, linda y cariñosa, negrita de este puno que se está yendo. Por donde bailaba mi amada cholita coqueta, linda y cariñosa, negrita de este puno que se está yendo. La voz de Melgar. 9:53. Bellos recuerdos de mi vida que los añoro con cariño. Bellos recuerdos de mi vida que los añoro con cariño. Solo han quedado en el recuerdo por siempre las melodías de estos dueños pasados de este puno que se está yendo. Solo han quedado en el recuerdo por siempre las melodías de estos dueños pasados de este puno que se está yendo. De este puno que se está yendo. De este puno que se está yendo. 9:54. Que se está yendo. Como recuerdo aquellas calles con sus pandillas tan hermosas. Thank you. Radio Ayaviri. Radio Ayaviri. La radio que vive y palpita en el corazón del pueblo.